Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía tengan todas y todos. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a una emisión más de Cultura al Día, a esta emisión especial de Cultura al Día. Les habla Kenny Castillo, en los controles está el señor Luis Arloyo, impecablemente al mando de los sonidos. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. 12 un minuto. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. No a ley privatizadora de la Asamblea. Gran Misión Vivienda Venezuela continuará su rumbo, trabajo y logros, aseguró este jueves Nicolás Maduro. Motor de hidrocarburos e industria activó fábrica de tuberías del Orinoco. Venezuela impulsará plan de inversión regional en presidencia pro tempore de UNASUR. Cultura. Fiesta, celebración en la UNIARTE, 119 años del cine nacional. Creatividad e ingenio cinematográfico. La animación venezolana y el patriotismo del Libertador fueron homenajeados en la Cinemateca Nacional. Pueblo amoroso. Con lectura y dramatización resaltarán en la esquina de Gradillas la libertad que otorga el amor. Concierto especial. Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá un espectáculo musical este sábado. Programación variada. PDVSA La Estancia ofrece para este fin de semana títeres y aguinaldos. Pieza teatral. Llega a Caracas, coproducción venezolana-española, Pan y los Nadies. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseveró que la Gran Misión Vivienda Venezuela continuará su rumbo, su trabajo y sus logros, luego que este jueves la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión una ley que manipula el concepto de propiedad en un intento de favorecer el acceso de la banca privada, a la especulación con más de 1 millón de viviendas construidas por esta política social. El modelo de ellos, que es el modelo del capital, de mercantilizar todo y entregarle el poder a sus amos, que son sus financistas, así de sencillo. Por eso yo digo, es una doble amenaza. En primer lugar, matar la Gran Misión Vivienda Venezuela. La matarían si esta ley inconstitucional, de toda inconstitucionalidad, llegara a aprobarse. Y matarían, además, irían a privatizar cada vivienda de ustedes. Por eso es una gran estafa. Y hay que decirle no a la estafa, no a la amenaza, no a la privatización, no a la mercantilización. Un no gigante así que aparezca por todas las calles, por todos los barrios, por todas las comunidades, por todos los urbanismos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Ricardo Molina. Vamos a la constitución en las calles de un gran frente nacional en defensa de la vivienda del pueblo. De un gran frente nacional en defensa de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vamos, clase obrera, trabajadores, clase media. Vamos todos, pues. Cuenten conmigo como un militante activo de la calle. Asimismo, el jefe de Estado venezolano anunció la creación del Sistema Nacional de Registros Públicos Inmobiliarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un organismo que estará dedicado a la protección de la propiedad de la familia y de la vivienda de nuestro pueblo. Adicionalmente, notificó que se permitirán créditos para la adquisición de viviendas principales a grupos familiares con ingresos mensuales hasta 20 salarios mínimos para extender los beneficios a toda la clase media venezolana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de los primeros acuerdos materializados por el motor de hidrocarburos e industria, el Consejo Nacional de Economía Productiva este jueves se activaron las en este consejo se activaron este jueves actividades de la fábrica ranurados de tuberías del Orinoco en el estado Anzoátegui. El acto estuvo encabezado por el vicepresidente de la República, Aristóbulos Turis, quien señaló que el arranque de esta empresa es una muestra de la relación existente entre el gobierno bolivariano y los empresarios, demostrando que sí se pueden unir esfuerzos para impulsar la economía nacional. La faja del Orinoco, desde el corazón de la faja, que en el Tigre, nos encontramos nada menos y nada más que en un momento histórico importante, el momento en el cual se está produciendo el agotamiento definitivo del modelo rentista petrolero y el surgimiento, la construcción en confianza, con entusiasmo del modelo productivo, un modelo económico productivo que al mismo tiempo garantice los derechos y las conquistas sociales logradas por nuestro pueblo. Por su parte, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que esta planta nace entre Petróleos de Venezuela y la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, y es una de las 20 que se estarán instalando en el país y permitirán ahorrar 2.500 millones de dólares que antes importábamos y ahora se van a producir en el país. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó este jueves que Venezuela asumirá próximamente la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, desde donde se trabajará en beneficio de los pueblos latinoamericanos y caribeños, fomentando la inversión intrarregional. Precisó que entre las propuestas de Venezuela impulsará el encuentro de la creación de la Orquesta de la UNASUR como medio de proyección cultural. Asimismo, aseveró que pese a la crisis mundial y la baja de los precios del petróleo, la prioridad del tema económico se mantendrá sin dejar de lado las políticas sociales. Cultura. A propósito de celebrarse los 119 años del cine en Venezuela, este jueves 28 de enero se disertó en la sala Margot Benacerraf de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, sobre los mitos y realidades del séptimo arte en el país. Uno de los invitados a esta actividad fue el cineasta Román Chalbot, quien se refirió al cine como maravilloso y prodigioso. Invito a todos a seguir viendo cine venezolano, a los estudiantes que estudien mucho para que se culturicen mucho para llegar a hacer buen cine. Porque un creador cinematográfico debe ser un hombre culto, y un hombre culto debe conocer no solo la literatura, también la pintura, la escenografía, ¿verdad? La manera de dirigir los actores, la edición, son muchas ramas que tiene que estudiar. Y entonces un creador, entre más cultura tenga, es mucho mejor. Fue un ciclo de ponencias donde la profesora de Historia del Cine, Yolanda Sueiro Villanueva, recorrió la historiografía del cine venezolano, donde a través de una investigación documental se vislumbró que el pionero del cine en Venezuela, Luis Trujillo Durán, realizó su primera proyección a través de un vitascopio Edison, con el cual solo se podía reflejar vistas o estampas documentales, no largometrajes. Son las 12:10 minutos. Continuamos. Para hacer cine no se requiere necesariamente de un guión y un equipo técnico, solo basta la creatividad y la dedicación. Así lo dijo la noche de este jueves el pionero de la animación en nuestro país, José Castillo, mejor conocido como Castillito, quien, al igual que el libertador Simón Bolívar, fueron homenajeados por parte de la Cinemateca Nacional en el marco del cumpleaños 119 del cine venezolano. La pregunta es, ¿a dónde va el cine venezolano? Y el cine venezolano va hacia un gran mundo que es la América Latina y hacia un gran espacio que es el resto del mundo. Pero entonces, ¿para qué? Bueno, pero sencillamente para buscar algo que casi lo vamos a lograr, que es la paz entre todos los pueblos del mundo. Esta fiesta celebrada en la Sala Museo de Bellas Artes de la Cinemateca, institución que este 2016 cumple 5 décadas de creación, contó con la proyección del cortometraje Bolívar, Canto al Libertador, de Nora Marcano. El documental Los Sueños de José Castillo, realizado por los hermanos Andrés y Luis Rodríguez, seguida por animaciones del homenajeado tales como Conejín, La Hormiga Hiroshima, Fiesta y Vivir en Libertad. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con el firme propósito de exaltar el amor que distingue al pueblo venezolano, este viernes a las 4 de la tarde se desarrollará en la Librería del Sur, de la esquina de Gradillas, una lectura colectiva y dramatizada del libro Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. María Eugenia Hinojosa, directora ejecutiva de la Fundación Librerías del Sur, indicó que en la lectura se le proporcionará a los asistentes fragmentos del libro para que así puedan leer y compartir. Nosotros, a través de Bolívar y Manuelita, y a través de el amor que nos resaltó el comandante Hugo Chávez Frías, de que con amor todo se logra, con amor todo se hace, queremos resaltar la experiencia de ese amor que nos hace libre, el amor por la patria, el amor por los otros, el amor por los amigos, el amor por los compañeros, el amor por este país, el amor por el trabajo. Lo resaltante es que en donde nosotros estemos y haciendo lo que nos corresponda hacer, que lo hagamos con amor, resaltar el amor que nos hace libre. Para esta y otras actividades a realizarse en los próximos días, se puede consultar a través del portal web www.libreriasdelsur.gov.ve. Son las 12:14 minutos. La banda sinfónica juvenil Simón Bolívar dará inicio a su temporada de conciertos 2016 con un espectáculo especial donde interpretarán temas musicales de las películas que han hecho historia en el cine mundial, dirigido por el maestro Sergio Rosales este sábado a las 5 de la tarde. Con arreglos innovadores y originales, la banda deleitará al público asistente con las melodías más emblemáticas del séptimo arte. Así lo indicó el maestro y director musical de la orquesta. En esta oportunidad quiero invitarlos al concierto que ofrecerá nuestra banda este sábado 30 de enero. Vamos a interpretar temas de películas de los más famosos, de los más conocidos, de los que más le gusta a la gente. Este concierto es a petición del público, pues el año pasado lo hicimos con mucho éxito y sabemos que quedó mucha gente queriendo ir a disfrutar de este evento. Entonces, bueno, la invitación es para este sábado a las 5, no se lo pierdan. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de esta gala musical totalmente gratis en el auditorio del Colegio Emil Friedman, ubicado en el sector Los Campitos, municipio Libertador, Caracas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. PDVSA La Estancia ofrece para este fin de semana una variada programación para toda la familia venezolana. Para este sábado 30 de enero, a partir de las 3 de la tarde, presentarán la obra infantil Teatro Tirilocos, conformada por 2 títeres, quienes resaltarán de forma divertida la importancia de la naturaleza y su creación. Así lo informó Andrés Reynoso, director de comunicaciones de este recinto cultural ubicado en Altamira. PDVSA La Estancia invita a su consecuente público este sábado 30 a disfrutar de la mejor programación infantil totalmente gratuita. Así, la agrupación ACE, Centro de Actividades Alternas, se adueñará del patio del secano de PDVSA La Estancia para convertir en escenario de la obra Teatro Tirilocos, que llega con su obra El Monstruo Diente Flojo para la diversión de toda la familia, junto con El Distraído, quienes resaltarán de forma divertida la importancia de la naturaleza y su conservación. Asimismo, el día domingo podremos disfrutar del concierto Despidiendo la Navidad con la Paradura del Niño, a cargo de la Compañía de Asociación Civil Cultural Curupao. Para más, PDVSA La Estancia de manera gratuita el mejor entretenimiento y una variedad de programación pensada para el disfrute de toda la familia venezolana. Las actividades continuarán el domingo 31 de enero a partir de las 11 de la mañana con el concierto Despidiendo la Navidad, Paradura del Niño, donde el público en general podrá disfrutar de aguinaldos y folclor venezolano. 12:17 minutos. La Fundación Rajatabla y el colectivo Fisión Escénica de Madrid traen por primera vez a la escena caraqueña la coproducción internacional Pan y los Nadies, siendo el primer proyecto de colaboración entre la institución venezolana y la española. La cita será del 5 al 14 de febrero en la Sala Rajatabla, ubicada en la Plaza Morelos. El texto es una versión abierta que recurre en primer término a la mítica figura de Peter Pan. La propuesta denota un giro radical con respecto a la historia más conocida por el gran público, un nuevo Peter Pan, que demuestra la realidad de un contexto dolorosamente actual, el de la violencia juvenil en América Latina y en Venezuela. Las funciones serán de jueves a sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. La entrada para esta pieza teatral está a la venta en las taquillas de la Sala Rajatabla en el Teatro Teresa Carreño de la UNEARTE. Son las 12:18 minutos. Bien, queridos amigos, ahora tenemos un contacto telefónico con nuestro compañero de labores, el periodista Johnny Marquina. Él se encuentra en la UNEARTES a propósito de la instalación del Estado Mayor de Cultura. Gracias por el pase, que me testigo, compañero. Saludos a todos los usuarios que nos escuchan. Estamos aquí en la sala, desde la sala aquí en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Vamos a escuchar las palabras del ministro en el marco de esta instalación del Estado Mayor para la Cultura Venezolana. Vamos a escuchar a Freddy Mier. Y después ustedes pueden hablar con cualquiera de nuestros compañeros. Un Estado Mayor de la Cultura pareciera la jerga militar acompañarnos felizmente en esta ocasión, aunque no se trate de un ejército que está alzado en alma con él y que tiene como propósito blindar precisamente los elementos subjetivos de nuestro país que están siendo atacados, tienen un correlato específico en la guerra económica, pero en los subjetivos tienen la guerra económica un impacto extraordinario que tiene que ver con horadar precisamente nuestro imaginario heroico, horadar los elementos afirmativos de la venezolanidad y descomponer entonces cualquier propósito de comunidad, cualquier referencia social que sea posible. Quizá la guerra económica, una de las cosas más corrosivas que tiene, es que nos mancha la esperanza y nos mancha la palabra utopía y quiere reducir toda la fuerza simbólica del bolivarianismo a la evidencia negativa de la realidad. Evidencia negativa que debía ser examinada y que debía ser estudiada a fondo y con honestidad intelectual para darnos cuenta que los fenómenos que se viven en Venezuela están ligados, por supuesto, a una crisis internacional, pero que en Venezuela, quizás como en ningún otro país, tienen un agente de la desestabilización en venezolanos y venezolanas que tienen, pues, más que su corazón en la patria, lo tienen en los grandes intereses del capitalismo global y que están obrando en contra del mismo país. Por eso hemos reunido las fuerzas intelectuales para dar el espaldarazo al presidente Nicolás Maduro y para dar el espaldarazo al pueblo venezolano en los términos de librar una batalla simbólica para que nadie pisotee entonces esto que nos ha costado tanto construir y que tiene más de 500 años, que es un espíritu nacional, plural, diverso, pero al fin y al cabo uno solo que nos arropa a todos. Muchas gracias a la prensa, le doy la palabra al ministro y bueno, ya ustedes harán las preguntas que consideren necesarias para quienes conforman esta vocería de este Estado Mayor de la Cultura. Librito. Buenos días. Lo primero a comentar es ese título de Estado Mayor. en realidad no debería ser novedoso. Esa es la visibilización de un ente invisible que es el Ejército Nacional de Liberación Cultural, que está funcionando en la clandestinidad prácticamente desde que nosotros, algunos de nosotros, adquirimos uso de razón. La mayoría no lo hemos adquirido todavía, pero estamos reunidos aquí una cantidad de personas que desde nuestras primeras luces hemos estado por la revolución, por la causa de Venezuela contra el imperialismo, por la solidaridad y la fraternidad, por América Latina contra los diversos imperialismos del mundo. En primer lugar, eso en cuanto a la ideología. En cuanto a la forma de funcionamiento, hemos sido como todos los ejércitos irregulares, nos hemos alimentado del terreno. Prácticamente nosotros hemos sobrevivido. Yo no me explico cómo. En nuestra gran mayoría no hemos estado institucionalizados. Hemos vivido de una cosa, de otra. Hemos inventado la vida cotidiana. Y entonces uno de los puntos que hay es sobre la productividad de la cultura. Hemos logrado sobrevivir mucho antes del proceso bolivariano y crear los rudimentos, los fundamentos de una cultura revolucionaria, librados a nuestras propias fuerzas. Eso volverá a ser realidad a medida que la situación internacional siga reduciendo los precios del petróleo transitoriamente. Eso va a tener un repunte muy pronto. Saldremos de esta situación de crisis, pero entonces hemos estado involucrados en eso. Uno de los puntos fundamentales del Estado Mayor es unir educación y comunicación. Casi todos los de este Estado Mayor en nuestra época de clandestinidad hemos estado vinculados con las tareas de la educación, porque hemos tratado de ejercer una pedagogía a través de nuestra obra, de nuestra participación en los medios de comunicación, nuestras columnas, nuestros programas, etcétera. Y en la educación del pueblo, casi todos hemos hecho aquí libros que se han constituido o se pueden constituir en manuales para la formación de una educación revolucionaria. Entonces, en ese sentido, yo diría que toda nuestra vida hemos estado en esto. Que ahora se nos constitucionalice, se nos visibilice, me parece sumamente bueno, meritorio, es un honor que se agradece, pero simplemente significa que vamos a seguir en la tarea de toda la vida y apoyando cada vez más el proceso revolucionario. En este momento en que la revolución se ve en aprietos por un ataque múltiple de todos lados, pues habrá muchos que empezarán a abandonarla, a relativizarla, a dárselas de yo no fui, etcétera, como hemos visto, a saltar la talanquera. Nosotros no hemos saltado ninguna talanquera, y miren que nos las ponían muy bajitas, pero no lo hemos hecho, no lo haremos, y entonces, bueno, seguiremos al lado de lo que hemos estado toda la vida apoyando y toda la vida construyendo. Muchas gracias. Escuchamos atención en las palabras de Luis Brito García, intelectual bien conocido por el pueblo venezolano. Cabe destacar que junto a él estarán distintas figuras de áreas culturales, de la música, del cine, como Lidia Vera, Román Chalbó, Lilian Blaser, Cristóbal Jiménez, Cecilia Toc, entre otros. El Estado Mayor para la Cultura Venezolana, como decía el ministro Freddy Ñáñez, es una unidad asesora que reforzará los valores afirmativos del acervo histórico venezolano, con base en la opinión crítica y propositiva de sus miembros. Tendrá además una instancia superior que trabajará en conjunto con el despacho del ministro, con el objetivo de enrumbar la política y gestión hacia la consolidación de la soberanía cultural. De esta manera yo voy a despedir este avance informativo. Gracias, Kevin Castillo y Cultura al Día. Estaremos pendientes de llevarles mayor información. Reporto para ustedes, Johnny Marquina. Muchísimas gracias a nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra, como él lo acaba de decir, en la instalación precisamente del Estado Mayor de Cultura desde los espacios de la UNIARTE. Bien, queridos amigos y amigas, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Una emisión muy especial. Les comento que esta es mi última emisión por un lapso ininterrumpido de 8 años que he venido haciendo este noticiero. Agradezco muchísimo al equipo, a toda la estación y a los usuarios que son consecuentes y nos han seguido durante todo este tiempo por, bueno, acompañarnos y recibirnos como una opción informativa e incluso de opinión en nuestra sección de entrevistas. Con esto cerramos un ciclo. Los acompañaré de lunes a viernes a las 6 de la mañana en un nuevo reto. Ya se enterarán cómo va a ser este nuevo proyecto. Les digo que va a ser una opción más también dentro del espectro radioeléctrico. Y me despido agradeciéndoles a todas y todos por su aceptación durante estos 8 años ininterrumpidos de transmisión o de conducción de este noticiero Cultura al Día. Muchísimas gracias a todas y todos. Bien, cerramos como siempre diciéndoles que al frente de los controles estuvo el señor Luis Yerloyo en un principio, ahora lo hace el señor Rigoberto Valera Palmar. Al frente del despacho de cultura, Freddy Ñañez, lo escucharon hace un rato, en la dirección general de la emisora, Enza García, en la coordinación de página web, Luigi Nobrachi. Sinamay González en la coordinación de información, en la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, como lo escucharon hace unos instantes. Se les narró gustosamente hasta hoy, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Casa de Nuestra América, José Martí, Boulevard Panteón, hasta las 4 de la tarde, visita las exposiciones Rostro de Bolívar en el Arte Popular y Fotos de la Revolución Cubana. La entrada es libre. Sala Horacio Peterson de la UNEARTE, a las 6 de la tarde, obra de teatro Entre Brujas. Costo de la entrada, 150 bolívares. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. A continuación, una entrevista realizada por la Radio del Sur y retransmitida por Alba Ciudad al sociólogo y analista político argentino Atilio Borón sobre la guerra económica como parte de la guerra no convencional. Bueno, se trata de políticas de agresión, ¿no es cierto?, muy, muy fuertes, desarrolladas por los grandes poderes mundiales, fundamentalmente por los Estados Unidos, con el propósito de provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen, o sea, la transformación de la estructura de poder político de un país en función de los intereses de los Estados Unidos. Es una forma de guerra que ellos han venido practicando permanentemente contra gobiernos que no les eran afines o con los cuales querían establecer una relación de hegemonía, y es por eso que ese tipo de guerra en los últimos tiempos ha adquirido una importancia enorme. Guerras que producen la desestabilización de países enteros, que provocan grandes sufrimientos en las poblaciones afectadas, porque esto provoca desabastecimiento, carestía, desbordes hiperinflacionarios, corridas bancarias. Digo, es todo un abanico de políticas que ellos utilizan y que realmente tienen efectos letales, ¿no? Y Venezuela ha estado sufriendo recientemente de esas políticas. Atilio, me gustaría también consultarle cómo se manifiesta en la realidad cotidiana esta guerra no convencional. Mire, básicamente lo que se hace en esos casos es tratar de, por ejemplo, ocultar mercaderías de primera necesidad a los efectos de crear mucho malestar en la población, producir, digamos, apariciones y desapariciones programadas de artículos de primera necesidad. O sea, esto, por ejemplo, se aplicó en Chile en los años 70 y ahora en Venezuela. Por ejemplo, en un día determinado desaparecen el pollo, ¿no es cierto? Durante 2 o 3 días no hay. de golpe aparece de vuelta, pero desaparece el arroz. A los 3 días aparece el arroz, pero desapareció el aceite. Y todo esto está programado, es parte de un plan, está perfectamente calibrado, perversamente calibrado y pensado a los efectos de provocar la irritación, el malestar, el descreimiento de la población, que la población entonces se enoje con el gobierno en este caso el gobierno del presidente Maduro en Venezuela, del presidente Salvador Allende en Chile y así sucesivamente, a los efectos de ir minando las bases de esos gobiernos y posibilitando su superación, entre comillas, ¿no?, la superación por parte de coaliciones políticas amigas que realmente vayan a representar los intereses reales de esos sectores golpistas de cuello blanco, ¿no? Porque no son los golpes militares tradicionales. No parece un golpe, pero es un golpe. Difícil, ¿no es cierto?, enfrentar esos recursos porque estamos hablando de poderes inmensos, muy grandes. Lo que hay que hacer en todo caso es una política muy fuerte de parte del gobierno, penalizar fuertemente a los actores que se prestan a ese juego, es decir, aquellos que facilitan la acción de los grupos golpistas, aunque sea un golpismo de cuello blanco, castigar fuertemente a los infractores, aplicar la ley de abastecimientos, creo que también hay una ley así en todos los países, la hay en Venezuela, hacer que las mercancías salgan a la calle. Cuando alguien se lo sorprende cometiendo esa clase de delito, bueno, no solamente hay que denunciarlo, sino imponerle una multa severísima a los efectos de que, bueno, esa conducta simplemente vaya desapareciendo. Porque de lo contrario, el gobierno queda totalmente desprovisto de recursos para enfrentar a ese sabotaje. Alfa Ciudad 96.3 FM. Somos información, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 33 minutos. Thank you.

siempre bendecido por el Todopoderoso. Nació un ser maravilloso, hombre cabal y cumplido. Desde un vientre bendecido por el Todopoderoso. Nació un ser maravilloso, hombre cabal y cumplido. En su corto recorrido dejó su huella marcada, que jamás será borrada, porque es imperecedera. Que jamás será borrada, porque es imperecedera. Para él no había frontera que no fuese traspasada. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. Fueron Hugo y Doña Elena, procreadores de este ser, llamado Hugo Rafael, con sangre ardiente en la vena. Fueron Hugo y Doña Elena, procreadores de este ser, llamado Hugo Rafael, con sangre ardiente en las venas. Vino a romper las cadenas que impuso el imperialismo y dejó en el pueblo mismo una enseñanza futura. Y dejó en el pueblo mismo una enseñanza futura. Que no haya más atadura que nos imponga el fascismo. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. El sueño bolivariano lo convirtió en realidad, actuando sin falsedad, con su pueblo de la mano. El sueño bolivariano lo convirtió en realidad, actuando sin falsedad, con su pueblo de la mano. No habrá otro ser humano con insignes ideales. Hoy sus restos inmortales reposan en el museo. Hoy sus restos inmortales reposan en el museo, donde sin duda yo creo florecerán los rosales. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. Oh, comandante Hugo Chávez, tu pueblo de dolor llora, porque se llegó la hora de tu abandonar la nave. Oh, comandante Hugo Chávez, tu pueblo de dolor llora, porque se llegó la hora de tu abandonar la nave. Pero dejaste la clave para luchar y vencer. Nada de retroceder, dijiste con gallardía. Nada de retroceder, dijiste con gallardía. Otro como Chávez fría, ni que lo manden a hacer. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. Hugo Chávez se marchó, Hugo Chávez se marchó, para siempre de este mundo, dejando un dolor profundo en el pueblo que lo amó. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Viviremos y venceremos. La 1:02. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Ella calla, Walt Disney. suena música en el área me siento bien. Es como si fuera alimento y presiento que si la banda suelta ese ritmo se va a prender. La vibra sube que es el feeling ya llegué para usted. Si suena música en el área me siento bien. Es como si fuera alimento y presiento que si la banda suelta ese ritmo se va a prender. La vibra sube que es el feeling ya llegué. Mi nombre es Napole, mi raga reggae style. A mí me gusta el raga muffin y la colcha especial. Todo lo que suene bien y se expresión cultural. Porque cuando music suena es lenguaje universal. Soy criollo de Caracas, de esa gran ciudad. Aunque me gusta más donde se observa el mar. Tengo familia en la costa de Aragua, en Cata. Por mi pena fluye puro tambor San Millán. Orgulloso de mis raíces, por la vía siempre voy. No apoyo la mala vibra ni ese destroy. Está pasando por la mente de los menores hoy. Que no abren los ojos y no ven la situación. Canto en español, machucando el inglés. Mucho flavor, movimiento, quitando el estrés. Canto a mi gente, aunque sea una vez al mes. Porque el ritmo no para y eso lo sabe usted. Si suena música en el área me siento bien. Es como si fuera alimento y presiento que si la banda suelta ese ritmo se va a prender. La vibra sube que es el feeling ya llegué para usted. Si suena música en el área me siento bien. Es como si fuera alimento y presiento que si la banda suelta ese ritmo se va a prender. La vibra sube que es el feeling ya llegué. Siente la vibra como sube y la marea se pone alta. Siente la vibra como sube, yo quiero que prenda laita, laita again. Siente la vibra como sube, la marea se pone alta, alta como dice again. Siente la vibra como sube, yo quiero que prenda laita. Y yo soy este frente, no eres mi cliente, solo canto río al fin lo que suelta mi mente. No creo en un artista se haga el indiferente, pa' hacerse propaganda delante de la gente. Tranquilo y hacer ambiente. La música y cultura poner alto y consciente. Venezuela represente aquí hasta el Medio Oriente. Cualquier continente, ritmo caliente. Llega a él, siente el estilo ragamuffin desde un gueto de Caracas. Caracas, como dice alguien. Si oyes reggae sabes que el barrio en esto es la mata. La mata a él. Siente el estilo ragamuffin desde un gueto de Caracas. Caracas, como dice alguien. Si oyes reggae sabes que el barrio en esto es la mata. Si suena música en el área me siento bien. Es como si fuera alimento y presiento que si la banda suelta ese ritmo se va a prender. La vibra sube que es el fin y ya llegué para usted. Si suena música en el área me siento bien. Es como si fuera alimento y presiento que si la banda suelta ese ritmo se va a prender. La vibra sube que es el fin y ya llegué. Quiero ponerme lanzando un mensaje positivo y consciente a tu mente. Cuéntete, soplando en el control. Bunker Styla. Yeah, yeah, yeah. Círculo Top. Isos Levy. Y el Comodo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:06. Desde Guambra siempre he estado con un pie en el abismo. En una mano el guacho y en la otra lo mismo. Un vacío en el alma, no me deje estar en calma. El ceño cocido y la lengua a la piña. Jimmy Hawaiana, pon sin piña. Cuando crezca se le pasará como a todos nosotros pasará. El burro luego ser un burro vivo. Nada es para siempre, ni siquiera los huesos. El idioma me hablan, yo no entiendo nada de eso. Implore piedad, implore piedad. 1:10. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Desde lo más criollo del mapa, DJ Frank en la consola, el chupa, el hip hop criollo, conquistador, desde el Orsa, ya van a ver cuál es el verdadero hip hop criollo, vacila, lárgala DJ. Yeah. Machete con garabato y apargata con espuela. Represento desde Lorza lo más criollo de Venezuela. Si tú te crees campesino, déjese venir a mi escuela, donde abunda garrapata y me chupa la sandijuela. Campesino tú no creo, nunca vi tierra llanera, que se sube en ascensor y te bajes por escalera. La tierra que estoy pisando se vive de tal manera, que si chicas no consigue, burras hay por donde quiera. Venga para que conozca del mapa lo más criollito, pregunte por dónde queda, primo, el barrio Caujarito. Si usted se deja venir, para mi tierra lo invito, pa' que coma morroco y cachapa y coporo frito. Como el Orsa nunca hay, ni sus mujeres tan bellas. De poetas ni se diga, todos se han marcado huella. Los cantantes más vegueros siempre abollarán de ella. Y el que tenga una cajeta de chimolas y una bella. Si frineo en mi rapeo jamás podrás detallar, porque así na yo lo hago, refinado no sé hablar. El veguero se conoce hasta en el modo de caminar. El Orsa fácil conocer, pero difícil de olvidar. El Orsano puro llano, lo más criollo del mapa. Jaleme la camoruca, alpa 4 y maraca. Mi letra campesina le zumbó Guasacaca. No compares con el llano Maracay ni Caracas, donde yo vivo se come la culebra por paca. Lo que no mata engorda y lo que no engorda mata. Presidente de una letra criolla que destaca. No compares con mi llano Maracay ni Caracas. Ni frineo ni malandreo, aquí llevamos el arreo. Tome burro, lleven saco, esta rima por pilanco. Aquí no hay moda ni zapato, solo alfa, maraqui 4. Dos raperos y su estilacho en apuro y viviendo ancho. Nos reciamos desde el llano haciendo un rap venezolano. Oiga, tome, tenga, venga a mi escuela para que aprenda. Nos tragamos una pista, escupiéndola rimamos con poesía, filosofía, como quiera, primo hermano. Desde el Orsa galopando, sin muchas ropas y mucho escándalo, con nuestras rimas campesinas representando nuestro llano. No compares a Caracas, Maracay contra mi llano, diciendo ser campesino, toda esa cuerda de cifrino. Esto es hip hop venezolano, pa' la calle, pa' mi barrio, tú me lleves pa' su casa, a los criollos rap del llano. Nos metimos en la melaza, desde el micro se desplazan dos rappers de mera raza, gallo puro de siete plazas. De lo más limpio sale un tigre, de lo más seco sale un caimán. Desde el Orsa actúa yo con la potencia lirical. Criollo humilde y sencillo, demostrando una vez más que estas tierras se respetan a la hora de rimar. Y esto es hip hop. A los criollos compañeros, seguimos por el sendero, escupiendo por el tintero. Y esto es hip hop. Venga primo, agarre y coma este flow que se detona de mi tierra pa' tu zona. El Orsano puro llano, lo más criollo del mapa. Jáleme la camoruca, alba 4 y maraca. Pa' mi letra campesina le zumbo Guasacaca. No compares con el llano Maracay ni Caracas, donde yo vivo se come la culebra por paca. Lo que no mata engorda y lo que no engorda mata. Presidente de una letra criolla que destaca. No compares con mi llano Maracay Caracas y Caracas. Este es el verdadero hip hop criollo. Yo, ¿tú te crees campesino? ¡Acho! ¡Adiós, carajo! ¡Chuba! ¡Conquistador! ¡Campesino rap! 1:13. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la nación? ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran movimiento nacional de protección del pueblo, de recuperación económica productiva, de garantía de los derechos sociales, de establecimiento de nuevos sistemas de distribución y abastecimiento de nuestro pueblo en condiciones críticas que ustedes saben, que ustedes, queridos compatriotas, viven todos los días. Gobierno bolivariano. Yo ahorro cada día, todos los días, para que cuando mis hijos estén grandes, nunca, nunca les vaya a faltar. Pero no, no se trata de dinero. Yo lo que cuido es el agua. Por eso ahorro agua, no dejando los grifos goteando. Porque cada gota cuenta. Yo cumplo con el agua. ¿Y usted?

Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 21 minutos. Pasearlo en mi patria y alistar. de mi potra ruana. Y como el camino es largo, le ajusté la chocontana para que no quede pueblo sin escuchar a esta dama que anda buscando el espacio que tiene en el pentagrama. Hoy dibujo con mi canto la inmensidad de esta hermosa tierra plana, donde perfuma el más tranto, el cundiamor y también la mejorana, donde se baila el jorobo 7 días a la semana. Me voy pero pronto vuelvo a cantarle con más ganas, porque Norelqui Rondón hoy les canto con el alma. Que me perdonen algunas si es que le quito la fama, pero yo no tengo culpa, no me vean de mala gana. La culpa la tiene Aragua que mandó a su gavilana. La 1:26. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:30. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. gracia en su sonrisa, su andar para bailar. Cuando salen a la pista, todos comentan por ahí cómo baila esa gordita. Cualquiera venga atrás, venga la que baile, venga la que goce. Ella está encendida y que con mi rumba se bote. El gozar cuando uno quiere, a nadie debe importar. La vida es un corre, corre, detente y ponte a bailar. Esto se acabó. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:35. Corazón, llora, llora, corazón. corazón entristecido, no lloré por esa ingrata. Si ella nunca te ha querido, ni por qué su pasión te mata. Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón, corazón, llora. Cuando llora el corazón es porque lo han traicionado y el cariño le han robado. Pobrecito corazón, yo comprendo tu sufrir. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:38. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Oh,

salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo. La 1:59. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Prosigue el pescador con su porfía, prosigue el pescador con su porfía, de hacer un bote que aguante la fiereza de aquellos mares en los que nunca había un pescador mojado su cabeza. Prosigue el pescador con su porfía. Sublime es el amor de quien le espera. Sublime es el amor de quien le espera. Volver a casa con las manos vacías. La barca vuelta añicos de madera y con las ganas más fuertes cada día. Sublime es el amor de quien le espera. Supremo es el amor de quien comprende. supremo es el amor de quien comprende el sueño que le nubla el pensamiento. Llegar al puerto que su pasión enciende, aunque en la búsqueda quede sin aliento. Supremo es el amor de quien comprende. Cuando se adentra el bote al mar bravío, cuando se adentra el bote al mar bravío, lleva un cordel de luz el cual no suelta. Si la tormenta lo arrastrase al vacío, lo salva aquel amor que lo sujeta. Cuando se adentra el bote al mar bravío, burlando la tormenta, viene la barca burlando la tormenta. Halló la ruta entre los acantilados y la mujer con la ilusión en puerta ve al pescador con sus ojos sagrados. Viene la barca burlando la tormenta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 4 minutos. Mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cocodrilo y Super Chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suenan los tambores de la rebelión. Así que descontinuado. esta advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no dejen paz a los depredadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios? Las 2 y 7 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Esto va para el tío que a través de sus canciones nos enseñó a querer Venezuela y nuestras costumbres.